También tenemos una serie de saludos. Hay dos tipos de saludos. Están los saludos navideños, se podría decir, o de fin de año que nos mandaron a Frecuencia Metalera, que esos vinieron en video. Sí. Nosotros sacamos el audio para pasarlo y después los videos los estamos subiendo al canal de Instagram de Frecuencia Metalera, Frecuencia-Metalera Oficial. Lo estamos subiendo YouTube, ahí. ¿Cómo es el YouTube? YouTube es Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera YouTube. Bueno, y el Facebook. Y Frecuencia Metalera. Y también tenemos TikTok, papá. Y adivina cómo se llama. Adivina cómo se llama el TikTok. Frecuencia Metalera. Totalmente. Bueno, ya que dijo Pablo Soler, me recuerda a un integrante de Tren Loco que hoy está cumpliendo años. Así que un fuerte abrazo al Zombie Gauna, que los cumpla muy, muy feliz. Sí, señora. Sí, señora. Señora. Y que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Zombie Gauna. Que lo cumplas feliz. Que hace poquito lo tuvimos acá. Lo tuvimos acá con un acústico espectacular. Que tiene muchas visitas en el canal de YouTube. Hay cierta... El acústico de Tren Loco, el acústico de Curwen, tienen... Nosotros tenemos... como nosotros no somos tipos que agarramos y promocionamos, ¿viste? Seguime, apoyame, dame me gusta. No, nosotros lo subimos. Dame que me gusta, dijo. La intimidad no, ma. Apoyame. La intimidad no. Eso, o sea, no lo hacemos. De hecho, prácticamente cuando hacemos los posteos no etiquetamos a muchas personas tampoco. No, tratamos que la banda lo haga, ¿no? Claro, que ellos mismos se promocionen también. Y que llegue porque les interesa, ¿no? Porque se lo estamos metiendo. Nah, así. O sea, capaz que está mal, capaz que la forma es la otra. Bueno, pero es la que hacemos. Y no sé, ¿cómo está el tema de Caro Tejeda para el año que viene? ¿Va a hacer algo con nosotros o no? Al final se bajó. ¿Viste cómo es la negra? Mira, la negra. Porque yo la pondría hacer eso, así nomás, sabés que me va a cagar trompada porque... Yo sabés todo el laburo que le tiraría, boludo. Por eso. Pero bueno, ya vamos a ver. Al señor Tomás Burro también habría que agarrarlo de la... Como locutor. ¿Eh? Como locutor. Sí, no sé cómo locutor, al señor pero Toto bueno. Corsi, que vuelvo al programa. Toto Corsi, se está por operar. Un Toto. Un saludo para el Toto. Esperemos. Sí, le mandamos un abrazo. Está ahí, que sí, que no, que lo operan, que ya, no. Ya pero tiene fecha. Te estamos, bien. Te estamos esperando para que vuelva acá Metal Magnicida. Sí, sí. Le estamos guardando espacio. Y también lo estamos esperando que nos venga a visitar acá en Frecuencia Metalera cuando las cosas mejoren. Ya vamos a estar hablando con el doctor. Que va a estar muy, muy bien y todo le va a salir perfecto. Sí, es así. Las mejores fuerzas para él. Este fin de semana, ¿qué se hizo? De todo. ¿Por qué no? Antes de hablar un poquito. Vamos a abrir, sí, porque no sé. Bueno, yo antes de abrir... ¿Tiene saludos algo? Yo quiero decir algo. Yo quiero saludar a un amigo, Alejandro Ludeño, un pibe que conozco del ambiente, un pibe de Quilmes. El negro, amigo de fierro, que este fin de semana perdió al padre. Es un pibe al que yo lo conocí por medio de las bandas de metal que a vos no te gustan, Walter. Y que es un pibe maravilloso. Lamentablemente pasó la pérdida, sufrió la pérdida del padre, entonces desde acá yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Y bueno, justamente... Mirá cómo está encadenado, ¿no? A él le gustan las bandas de metal españolas, Warcry en particular, pero en general todas. Y bueno, hace un tiempo atrás, algunos componentes de Warcry habían formado otra banda que se llamaba Adventus. Bueno, sacaron un disco, hicieron toda una movida, bla, bla, bla. Se fueron todos a la mierda, lo dejaron al tecladista solo. Vaya, claro. Uno sabe por los qué quilombos, ¿no? Entonces, ¿el tecladista qué hizo? Yo soy Adventus, dijo. Y empezó a buscar músicos, ¿no? Consiguió músicos muy renombrados. Y el cantante, Diego Valdés. El señor Diego Valdés es el cantante de Adventus. Entonces, como sé que este tipo de música a Alejandro le gusta y como sé que Alejandro también es seguidor de Helker a morir. Sí. Y bueno, y como salió un video, el jueves justamente salió un video presentando la canción. La canción se llama Aire. Vimos el video, un video muy sensiblero, o sea, a mí me gustó mucho,

los dos. Hola amigos, soy Zombie, guitarrista de Tren Loco, y bueno, despidiendo un año 2023 para nosotros muy productivo, muy lindo, de muchos viajes, giras, presentando disco nuevo. Así que un año increíble para nosotros. Y bueno, esperamos para todos un 2024 mucho mejor, para toda la gente, para toda la audiencia. Un gran saludo para Lunes sin Jaula, aguante Heavy Metal y un feliz año nuevo para todos. Metal, les habla Guata, cantante de Mata S.A. de acá de un bar amigo, el Amparo. Estoy con un amigo Fabio de Buena Muerte, que está haciendo el camarógrafo. Bueno, quería saludar a toda la gente, un saludo muy especial a toda la gente que escucha de Frecuencia Metalera. Bueno, que pasen un buen fin de año todos, una buena Navidad con Satan Claus. Y bueno, espero verlos pronto en algún lugar. En algún tiempo, loco. Bueno, saludos, loco Guata, cantante de Mata S.A. ¿Qué tal, gente? Soy Alberto, el bajista de Arca, Metal Salvaje. Somos una banda de Zona Sur que este año la luchó como tantas otras bandas en el Under y logramos grabar a pulmón nuestro primer EP. Para el 2024 tenemos la idea de presentarlo y seguir junto al metal en estos tiempos difíciles que se vienen. Les mandamos un abrazo a todos y mil gracias por tenernos en consideración. Buena gente, ¿cómo andan? Acá Gastón Durán, guitarrista de Argan, y bueno, les quiero mandar un saludo enorme, Norma, Jorge y Walter, tengan un excelente cierre de año, felices fiestas, y bueno, mil gracias por el apoyo que le hacen y el espacio que le dan a Argan, y bueno, y a todas las bandas que pasan por el programa, así que bueno, gracias de corazón, nos vemos el año que viene, y aguante Frecuencia Metalera. Hola amigos, aquí Javier Barroso y quiero mandar un fuerte abrazo a los amigos de Frecuencia Metalera. Que tengan un feliz año, que sea lo mejor para todos. Nos vemos el año que viene en el escenario. Chao. Hey, ¿cómo están? Acá Facu Coral. Les mando un gran saludo a todos los que están escuchando Frecuencia Metálica. Un saludo para Norma, para Jorge, para Walter. Y bueno, los mejores deseos para el 2024. Ya se termina este año. Así que a ponerle mucha gana y el 2024 nos vemos con mucha música disfrutando. Abrazo, che. Estamos. Estamos de vuelta. ¿Ya volvimos? ¿Acá? ¿Ya volvimos? ¿Ya volvimos? No te vas a contestar como Enzo. No, no, el operador, él respeta. Ya te puso al aire, ya está, ya volvimos. Sí, exactamente, no. Che, loco, y ya de golpe somos un montón de personas más acá. Walter, ¿qué hiciste? ¿Saliste al patio? ¿Qué pasó? No, estamos acá bien ahora, estamos ya con los invitados. Gracias por lo de persona. Estamos una persona y Javi Bianchi. así nomás, no sé, bueno. Mirá, nosotros antes de que llegaran estábamos diciendo, ¿no? Primero, bueno, muchas gracias por haber venido, no, Castor. Por favor, gracias a ustedes. Lucas Simpsic, el señor Javier Bianchi. Nosotros estábamos diciendo, durante todo el año, bueno, tuvimos el segmento de Javi, siempre el segmento informativo. Entonces, bueno, hoy lo vamos a tener en vivo. Y agárrense los pantalones, porque sí. Trae... No. Vino con una cara de enojado. Sí, no, fuera de aire me contó que él solo fue el que compró todas las entradas de Mega para revenderlas el año que viene. Algo así, ¿no? Pará que te quiero decir algo, Pablito. Perdón, no, les quiero explicar que hay un celular cerca de algún equipo que está metiendo un ruido. Esa fritura era ese celular, perdón. No les quise interrumpir. Era ese. No, pero interrumpa, en esos casos interrumpa. Sí, ahora, hay que interrumpir. ¿Ahora está mejor? Ahí va bien. Más o menos, se siente, pero bueno, listo. Ahí está. Se siente, Bianchi está caliente. No quiere comentar nada, no quiere decir nada. ¿Pero no llegó sé, Bianchi? No, porque a mí no me presentaron. Buenas noches. ¿Cómo que no te presentaron? No estás escuchando. Mi nombre es Jorge Sistarpiller. ¿Alguien sabrá quién fue Jorge Sistarpiller? ¿El gordito del Rengo? Sí, acojo. El Rengo. Sí, decían baldosa floja ese. El que puede le esquiva y el que le agarra lo putea. El fue el primer manager que tuvo Maradona. Buenas noches, muchas gracias por este... Amigo de la infancia. ¿De quién? De Maradona. Upa, eso es lo más peligroso. ¿Y usted con Lucas son amigos también de hace mucho? Tuvimos un accidente un día. ¡Epa! Fui a ver una banda a La Plata, una banda que solía hablarme mucho cuando, por ejemplo, la manager me respondía el celular, el cantante me respondía el celular, y lo veo al señor, a este señor, un gran amigo del alma, un hermano de la vida, sí. Y me lo encuentro que viene caminando al lado justamente de un baldosa floja que era el manager que tenía en ese momento. Le digo, che, Lucas, ¿cómo andás? Bien, viste, muy rodeado, ¿viste? Digo, che, ¿estás bien? Pues, o sea, porque lo veía demasiado rodeado. Sí. Digo, ¿hoy de qué venís a laburar? Dice, no, hoy toco en Orcas, me dijo. Fue en el show de La Plata. Teatro Ópera. En el Teatro Ópera. O sea, me enteré que el señor, ¿viste? 17 de noviembre. El 17 de noviembre, me acuerdo del año 2011. Y todo. Y yo dije, bueno. Y ahí fue cuando, bueno, me tiré más para el lado de Malón, ¿no? Siempre bien caballeroso, ¿no? Pero por supuesto, nada. Bueno, señor, gracias. Si se me permite humildemente presentar el programa, quiero decir a toda la audiencia, primero, a los señores de Facebook, vamos a empezar tranquilos, ¿no? Me importa tres carajos que me hayan bloqueado por publicar que hoy tenemos un programa. ¿Te bloqueó Facebook? Me bloqueó Facebook por publicar, pero, o sea... Se está haciendo que después vamos a hablar tranquilo, por supuesto. Esto que estamos haciendo y que está en simultáneo con otro programa, que es colega, porque hoy estamos haciendo una doble emisión entre todos, porque lo vamos a tocar el tema. Ahora sí, y no sé si quieren hablar de política, me importa tres carajos. Ahora sí se acabó, yo tiro para acá, yo tiro para allá, yo tiro para allá. Yo creo que esto que va a pasar el año que viene... Creo que no sé si no es peor que la pandemia, entonces se acaba el obedetismo. O vamos a laburar por el heavy metal o seguimos hablando de gansada. Lo cierto que la gente de Facebook no se quejó porque ustedes saben cómo laburo yo con el tema de la masividad. O sea, publicamos. No se quejó, digamos, de lo que publiqué de este programa, que lo hacemos entre todos, con artistas que van a ir sonando y los saludos. Que de hecho ya estuvieron sonando algunos. Creo que hoy hay un nivel pocas veces visto. Pero, señores de Facebook, redes sociales, que no son más que mercaderes baratos, si yo voy a publicar algo de una persona que acaba de perder toda su casa en un incendio y que de milagro tiene sus dos hijos con vida, entonces empecemos a hablar de otra cosa. Cancelame por lo que publico, ya que me está cercenando la capacidad laboral, porque trabajar en redes es un trabajo. Para mí es un trabajo laburar en redes. Ahora, cuando estamos pidiendo algo para una familia que casi pierde todo, ¿no? Después nos pregunten por qué pasa ciertas cosas y por qué hay guerras en ciertas partes del mundo. Buenas noches, mi nombre es Javier Bianchi. Buenas noches. Y después de esto los dejaste todos mudos. Sí. Estamos, justamente, Jorge estaba diciendo antes de aire, estábamos hablando que hoy no íbamos a tener el segmento grabado de Javier Bianchi. ¿Y por qué lo íbamos a tener en vivo? ¿Querés comenzar con eso? No. Bueno, entonces me voy directamente a Lucas. Perdóname. Si me cortás el rostro así. No, porque hoy que estamos acá, que podemos charlar. No le pegué, Norma, pará. Larga la botella. De Bayern son genes. Fírmenla. Bueno, ya que hay un montón de gente, escuchame una cosa. Sí vamos a hablar de fechas, pero me parece que hay otros temas. Por supuesto va a hablar Lucas, que realmente es músico, mucho más que yo, y que aparte tiene su proyecto Ant. Pero creo que hoy, aparte de divertirnos, por supuesto, ¿no? Creo que tenemos que empezar a tocar ahora ciertos temas que refieren exclusivamente al heavy metal. Por la realidad, no importa la culpa de quién o quién será el próximo culpable de lo que se viene en el heavy metal, ya que voy a hablar con conocimiento de causa. Hoy me di cuenta que para hacer una simple fecha emergente, Wander, que las que ustedes siempre asisten, el señor no sé, capaz que no lo dejan, porque invitaciones te llegan, ¿no? No, está bien, deja. Escuchame una cosa. Hoy nos dimos cuenta voy, que... Se... Voy a lugares y para vos, puntuales. Puntuales, claro. El burdel que está en Carrasco 422, que te vieron salir el otro día. Estoy en otro... Otro nivel. En otro nivel. Este fue el que agotó la sentada media. Hay una cosa, Javi, con respecto a lo que vos estás diciendo. Lamentablemente, el tema de organizar una fecha siempre tuvo las mismas trabas. Hoy por ahí parece, hoy al haber tanto descalabro económico, por ahí parece que es más complicado. Yo leo, viene tal Iván, vienen esto, y no van a apoyar una fecha emergente. Sí, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Discúlpame que te interrumpa. Sí. Por eso digo, me gustaría, yo de música va a hablar Lucas, o sea, lo que es música interpretativa, tiene su banda. Vos también tenés una banda. Sí, bueno, pero yo lo que pasa es que ya tengo las pelotas llenas, que hace 20 años que vivimos escuchando lo mismo. Desde que vino la primera vez Iron Maiden, si es que no me equivoco, en el año 1991 en el Estadio Ferrocarril Oeste, que tuvo a la banda Thunder como soporte, vivimos escuchando, no se apoya este, no se apoya el otro. Bueno, muy bien. Hay una realidad, hoy hacer una fecha emergente como la que ustedes ven habitualmente en Gier, y no es culpa de Gier, hoy sale medio millón de pesos de inversión. Contando con las bandas que colaboran, si se quieren, con el tema de las ventas de entradas y todo lo que vos quieras, ¿no? Ahora bien, medio millón de pesos, una fecha bien hecha en un lugar como Gier, o algún lugar que sea mejor que Gier, que podría ser Gier, si no también tenemos lugares serios, con baños limpios. Bueno, tiene que haber otro que no sea Gier, en lo que es en Capital, y vos te das cuenta que, lamentablemente, y ahí sí te doy la razón a vos, el mismo tipo, si es que es verdad que hoy se agotaron las entradas para ir a ver a Mega, sabemos que hay un comercio atrás, después lo desarrollaremos, yo creo que hoy realmente, yo no sé si es caro, yo no sé si es barato, hay una realidad. Si vos pensás o alguien piensa que un evento en un lugar con muy buen sonido, con gente, con limpieza y con higiene, ¿no? Porque eso de que ya no, ¿no? Yo creo que una dama tiene todo el derecho a ir a un baño y que el baño esté en condiciones, nosotros también, y que seamos bien atendidos, que el de seguridad sea seguridad, que el que corta la entrada, corta la entrada. Y vos capaz que yo voy a hacer un festival, que después lo voy a anunciar, con muchas primicias, muchas novedades. Un festival con 8 bandas. Y la verdad que yo regalando la entrada, digo yo, porque soy el titular de la productora, ¿la puedo cobrar menos de 3.000 pesos? Seguro que no. Y bueno, ya me trataron de que estoy lucrando. Y pero, a ver, si vos sos productor y organizás una fecha, se supone que lo haces para ganar dinero, no lo haces para regalarme a mí una fecha. O sea, es una cosa... A lo que voy es que una persona, ya, bueno, una persona pobrecita que le dicen tortuga manca, yo llego a decir el chiste y nos levantan del aire. ¿A vos te parece que poner, epa, qué tenés que cambiar el auto? ¿Que vas a cobrarte lucro en entrada? ¿Cambiar el auto de qué? Pero, pará, yo te voy a decir algo al respecto, ¿no? A gente que critica en las redes, hablemos lo que son las redes, gente que critica, gente que te saca mano, gente que va a hablar mal de vos, está lleno. Uh-huh. O sea, y si vos le das entidad hablando de lo que dicen y hacen esa gente, ahí es cuando estamos jodidos. Claro, mirá. O sea, vos lo que tenés que hacer es demostrar con hechos. Vos de corta, vos con decir, vale, 500 mil pesos organizar una fecha con 5 bandas, uh-huh, listo, chao, loco, vos los gastos. Sí, los en realidad, los que tenemos cabeza, sí, sabemos que los. Claro, bueno, pero vos me metés en un tema complicado, los que tenemos cabeza. Yo bueno, no tengo ni por qué decirlo. Porque no tiene cabeza, no cabe pelota. Mirá qué tranquilo que vino. Y sabrás agarrada que estuve antes de venir. Escuchame una cosa. Yo no tengo ni por qué decir ni cuánto gano, ni cuánto dejo de ganar, no, ni cuánto totalmente sale, ni cuánto sale. Porque, a ver, una cosa. Si vos me decís que va a tocar Javi JM Van, te quiero cobrar 10 lucas, una entrada, ponele. Pero yo lo que no entiendo es que, o sea, tengo que cuidar el vocabulario porque no estoy en mi programa. Yo lo que voy a decir es dejen de romper las pelotas porque todo tiene un límite. Hacerse el happy atado de una red social porque vos podés lo que vos quieras. Siempre y cuando te bases en el respeto y en la educación. Ese es el tema, Javi. Ese es el tema. Al que se hace el pija a través de la red social, vos ahora en este momento le estás dando entidad. Lo tenés que si ignorar. Lo nombro, sí. No, de hecho, haciendo esto le estás dando entidad. ¿Por qué? Porque si yo miro tus redes sociales, veo quién comentó algo, los que siguen lo ven y le estás dando entidad. O sea, esa es la realidad. Comentando esto le estás dando entidad. Entonces lo que hay que hacer es muéranse, muérdanse la cola, hijos de puta, y a la concha su sí, madre. Por eso corta. Te digo, más allá de este, y eso que empecé dulce todavía, ¿no? Ignorarlos. Sí, no, aparte mueren su ignorancia. Qué lindo nombre para un programa. Ignorarlo. Estaría buenísimo. Es más, hay una nueva categoría, viste que estaban los cabezas de tarmo. Te quedaste en el pasado. Ahora están los cabezas de volquete. Antes de que termine este programa. Yo soy cabeza de termo, de volquete. Te voy a definir lo que es cabeza de volquete. Bueno, 7 características del cabeza de volquete. Che, que hable, que sé sí, que sabe. Sí, justamente, por favor, eso estaba por hacer. Eso estaba rincón. Por hacer. Te iba a decir, Javi, cállate un poquito. Que hace un montón. Me discriminan no porque soy así. Hace un montón que no lo vemos. Yo estoy oculto en mi madriguera. A Luca, sí. Acérquese, por favor, al micrófono. Estoy oculto en mi madriguera. Salga y cuéntenos porque hace un montón que no nos vemos. No. Así que seguro que tenés un montón de cosas para contarnos. Sí. ¿Cuál es tu actualidad? Pero... ¿Cuál es tu actualidad? ¿Tu actualidad con Ant? ¿Tu actualidad como, bueno, hoy justo, como músico? Hoy justo tuve una charla muy seria con mi coequiper, Randy. Nada, tenemos el disco ya casi terminado. Tuvimos un problema que bueno, lo estábamos mezclando y nuestro disco rígido decidió morir en el medio del proceso. Qué lindo. Y nada, tenía un backup de todo menos de, obviamente, las baterías de Randy. Así que nada, tenemos que regrabar las batas, pero lo tomamos como que es algo que pasó para que quede mejor. En el momento que pasó, me calenté mucho. Porque ya estábamos mezclándolo y estaba todo avanzado. Pero bueno, ahora dentro de un par de semanas vamos a retomar y vamos a terminar de grabar las baterías. Y veremos si por fin en marzo podemos sacarlo. Y recién ahí vamos a volver a tocar. Hasta que no esté el disco no vamos a tocar. Eso es una decisión tomada por una cuestión de que hace rato que no estamos tocando tampoco. Y... creo, a mi parecer, que lo mejor sería tener el material para poder empezar a difundirlo y bueno, volver con las ganas que tengo, que son muchas, de volver a tocar y figuretear con mi Fernet o la birra por todos lados. Bueno, el proyecto ya está, ¿no? ¿Lo van a apoyar en las redes con algún video lírico, algún video? Sí, la idea es hacer... Ahora me hago el International. El EPK, que es bueno, el press kit con video, contando sí. Un poco el proceso del disco. Y obviamente con video lírico, videoclip seguramente. Esto es una etapa de inversión por la cual obviamente estamos todos trabajando y separando... Monedita por monedita. Monedita por monedita, porque somos una banda independiente. Así que, como bien... conlleva eso, tenemos la suerte de que, bueno, trabajamos en la música en diferentes áreas, tanto en la grabación como en sonido en vivo, y tenemos esa experiencia que, bueno, la aprovechamos para hacerlo nosotros. Claro. Ahí es algo que nada, exprimimos nuestra parte en eso. Pero bueno, ahí tengo muchas ganas de que salga el disco de una vez, porque todo esto me... Decilo. Es una banda que estoy con este disco. Me parece decilo, peor que el Chinese Democracy. Escuchame una cosa. No sale más este disco. Ya tengo 8 temas nuevos. Ya tengo el disco siguiente. No sé si tanto, pero ya tengo como 5 temas nuevos con letra, todo terminado, y esto no sale. ¿Qué lo van a sacar en físico? La idea es sacarlo en físico. Tengo una propuesta de un sello brasilero que, gracias a una nota que me facilitó Javi, hice un nexo muy, muy copado. Que lo vengo charlando desde ese momento, y bueno, están esperando que esté el material listo para mostrárselo y ver qué tipo de arreglo podemos hacer. Yo, la verdad, apunto con Ant salir un poco más al exterior, por una cuestión de que yo estoy viajando mucho también afuera, y hice un par de contactos que, bueno, que están esperando también el disco para poder empezar a desarrollar. Tengo una propuesta para ir a México para hacer una gira por bares irlandeses, que es una cadena que tiene 42 bares en todo México. Y estoy armando la gira también por Estados Unidos con nuestro amigo, con Fer, con el Mero Mero, que nos hizo el aguante en el bajo cuando debutamos allá. Y son todas propuestas que bueno, a la espera del disco para terminar de concretarlas. Objetivos 2024. Sacar el disco. Sacar el disco y tocar hasta el hartazgo. Y lo van a lograr. Y mientras tanto, Ant están esperando sacar, vos mientras tanto en un musical, ¿tenés algo paralelo o es todo laburo y nada? Viste que tiene que tener un programa en serio. Sí, obvio. Estoy con otro proyecto paralelo que, bueno, no puedo decir mucho porque está en pleno proceso de armado, estamos ensayando. Seguramente vamos a tocar dentro de muy poco. Tiene que ver con una especie de homenaje a una banda pionera de nuestro rock pesado. Eso es lo único que puedo decir por ahora. Norma, haz lo tuyo. Así que nada, muy contento con eso. Pero bueno, estamos trabajando puntualmente sin tratar de que nos gane la ansiedad, ¿no? Así que nada, ensayando. No hay mucho que puedas decir. O sea, nada. Digamos que ahí te están señalando, me parece. ¿Puede venir por ahí esa banda? No. Epa. Cerca, pero no. Sí, sí. Ah. ¿Podés contar con qué músicos están trabajando? Tampoco. No, pero yo sí, ¿eh? Ahí está. A ver, todavía no. O sea, ¿otro ladrón más? No. ¿Queremos? Opa. Ladrón jamás. Pues no. ¿Otra banda de cover? Eso fue muy fuerte. ¿No? No, es como... podría ser un puntapié inicial, pero va más allá del cover. De los covers, sí. Ahora, Pedro, ¿pues usted para qué? Perdón, Lucas. No, porque yo lo veo a este... No, seguramente ya sea quien fue a votar en las elecciones de Boca. Yo soy de River, yo no voto en Boca. ¿En serio? No voto. ¿Usted es de River? ¿Sabe que con si todo no el me honor. Lo decía, no me daba cuenta, le juro. A mí me dijeron que usted fue con Milei a votar el otro día. Totalmente. Fui con él. A votar a Macri fue. No le quepa ninguna duda. Y Sergio Berman, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Terminaste boludear, ¿podemos hablar ahí en serio? Listo. me quedó picando algo, perdón, ¿no? Sí, no, pues yo le iba a preguntar al señor si para él hacer covers para ahí estamos hablando, por supuesto, que entienda la audiencia, que nos conocemos y estamos haciendo algo. Claro, es un... No, por favor, claro. No, es una joda. Que Walter es así, es un disco. Es un proyecto que no va a tocar mucho. En A Toda Máquina este muchacho dura 16 décimas de segundo. Ya con quien dijo, ¿a dónde fui a la carpa blanca? Que es jura, no era de los jubilados, creo, de los ahí maestros. Sí. Para usted hacer cover, que ¿usted se llama robar? Yo creo que últimamente hay muchos que cosa, están robando. Imagínese. Y van a seguir robando. Por ejemplo, si el hijo de Ricardo Iorio que no lo tiene. La hija de Ricardo Yuri mañana se quiere calzar un bajo, una guitarra y hacer los temas del padre. ¿Para usted estaría robando? No, porque es familiar directo. Buenas noches. Otra lucidez de Javier Bianchi, me podés aplaudir. Vuelvo con Lucas. Lucas. Es un proyecto que se está gestando y no vamos. No hay que decir nada. No hay que decir nada. ¿Nacional? Que no se queme. ¿Nacional o internacional? Nacional. No, es cover de Slayer, bueno. Nacional. No, dijo nacional. Pero bueno, presta atención. Con vistas a tocar en pocos lugares y hacer producciones. Acorde a lo que era a ese proyecto. Y aparte de la calidad de los músicos con los que van a estar trabajando. Sí, sí, no sé. Bueno, eso no entonces. La idea es. Van a tener que contar con Javier Bianchi, me parece, de por medio. Y vamos a ver, como vamos músico, a ver. No creo. No, después hace falta alguno que barra ahí, puede ser. Bueno. O sea que va a ser en honor a una banda. No se puede decir. No van a ser. No van a cantar mucho todos show, los temas no de ellos, pero van a hacer algo parecido. Arranca como es una situación. Estamos hablando en diferentes etapas. Yo te cuento algo. Norma está buscando la forma de sacarte. ¿Viste? No lo va a lograr. Porque no ella es, este es su trabajo. Che, quiero saludar a Daniel Panzardi de Razas de la Noche que nos está mirando en este momento. Mandó saludos. Un saludo grande. Muy bien. Y ahí mira, te cortó. Ahí está. ¿Viste? Que me cortó. Mira, en el ambiente siempre se dijo que es más fácil sacarle 50 pesos al señor este que tengo acá al lado que sacarle una información al caballero. Bueno. Dice, no, disculpame. No, sí. Bueno, totalmente, convengamos que el caballero es un caballero bastante responsable. Y muy serio en su trabajo, así que... Sí, lógicamente, aparte... Lo conozco, bien. Tengo el placer de conocerlo desde hace un montón de tiempo. Hablamos poco, casi nada, últimamente ya ni hablamos, pero sé lo poquito que lo conozco, lo poquito que lo traté, sé que es una persona... Pero siempre está bueno sacar, sí, no. Tratar de sacar información. Y más, usted, Javi, usted sabe... Sí, señora. Bueno, usted. Javi, ¿sabe que a Frecuencia Metalera le encantan las primicias? Entonces, una pequeña primicia nos encantaría ya ante último programa del año de Frecuencia. Ante último. Que viene acá, nos queda una semana más. ¿Y por qué me hiciste venir antes? Nos queda el próximo, ya cerramos. Me hubiese ido a Se levanta y se va. ¿A dónde te hubieras ido? A Hernando Olmedo. ¿A dónde qué? ¿Con Dalila? Lo dijo usted, no dije yo, señor periodista. Estuve con Hernán, ahora que dijiste un saludo para Hernán, tuvo un problema bastante complicado con el padre de salud. Sí, pero está mejorando y ojalá que esté escuchando. Por favor, la mochila de oxígeno para el papá de Hernán Olmedo. Y loco, muevan las cachas. Sí, muevan las cachas porque ya la verdad que se están pasando un poquito de... Aparte estaba internado en mi laburo, ¿no? El papá de Hernán. Estuve con Hernán, antes de ayer estuve con él. Y bueno, lamentablemente en los hospitales públicos, no es una clínica donde vos tenés una habitación para vos solo y estás aislado y en un hospital público de golpe internaron al lado tuyo a uno que tiene... cualquier cosa y te puede contagiar de cualquier cosa, es la realidad. El papá de Hernán necesita ese tubo de oxígeno para poder respirar en la casa. Y para estar en la casa y salvaguardarse de todos los virus hospitalarios que habitualmente Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar algunos de los saludos que tenemos, porque si no, no vamos a tener tiempo para los saludos. Dale. Mientras que Lucas piensa qué va a contar. Vamos a escuchar algunos de los saludos. Vamos a pasar un tema de Ant. Uno de los temas de. Preparé un tema de Ant, un tema de Orcas, un tema de. ¿De quién? De Orcas. Vamos a pasar un tema de Fal también. Sí, perdón, no, la banda mía nunca pasa en el tema. Hay música de tu banda, nunca me pasaste. Lo que pasa es que no me pasa porque las letras de mi banda dicen. ¿Por qué no pasas el tema que me hiciste grabar? ¡Epa! ¡Ven! ¡Se pudrió todo! Ahí está. Acá hay un arreglo. Acá hay tongo. Que quieren pasar y nosotros la pasamos. La banda mía tiene letras que la escribió Lucas. La letra del tema que dice: hace mucho tiempo que te quiero preguntar por qué hiciste tuya mi patria y mi bandera. ¿Y por qué carajo me tengo que aguantar que falte el trabajo que vos afanás? Estoy tan podrido y venís a mendigar. ¿Quién te hizo creíble un estado de igualdad? Sui generis. Vamos a escuchar la canción de Ant. ¿Qué puse yo? Almas perdidas, creo que está. Escuchamos esa, escuchamos algunos saludos y después seguimos. ¿Les parece? Lo que usted diga sea cierto. Pensá, Lucas, pensá lo que le vas a contar a Norma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Daniel Lagassi, bajista de GRU, un grupo nuevo que estamos formando estos últimos meses del año. El 2023, en lo personal, fue bastante bueno porque tuve muchos conciertos con una orquesta de cámara en la que toco como contrabajista y con un grupo de jazz también hicimos muchas presentaciones, así que en lo personal bastante bien. No tanto así con el grupo de rock, que bueno, estuvo un poco quedado el asunto, por eso ahora generamos esta banda, GRU. Que es Daniel J. en batería, Facundo López en guitarra y bueno, yo Daniel Lagassi en bajo y voz, y esperamos para el año que viene que esté a full. Eso es lo que espero del 2024, que esté a full. Mi nombre es Diego Petru de Cuchilla Grande y queremos mandarle Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Frecuencia Metalera y Leones sin Jaula. Así que bueno, siempre deseándole lo mejor que hemos pasado en este año, lo mejor para lo que se viene, siempre la esperanza en el pecho. Así que bueno, un fuerte abrazo metalero y ojalá nos veamos pronto, amigos. Así que, ¿qué decirles? A seguirle dando para adelante y que sea metal. Un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo andan? Soy Daniel Carrasco, cantante y bajista de Neuquén. Bueno, le quería comentar que este 2023 fue un año muy positivo para la banda. Hicimos varias fechas acá por el país y en países vecinos. Así que estamos muy contentos por lo que se ha logrado. También estamos grabando nuestro segundo disco que va a llevar por nombre Sin Anestesia, que ya se está trabajando para sacarlo el año que viene, a finales de febrero, a principios de marzo. Y ya estamos armando la gira para el 2024. Hay varias fechas para recorrer todo el país, llevando la presentación del disco Sin Anestesia. Así que les mando un gran saludo, que tengan una feliz fiesta, un buen año nuevo. Y les mando un gran abrazo a todos, loco. Hola, hola a todos. Acá el polaco ex violador, actual solista, y espero que por mucho tiempo, así no tengo a nadie que me rompa las pelotas. Bueno, este año fue fabuloso porque saqué mi disco doble, que en realidad no es doble, sino que son dos discos, una mezcla de punk, heavy metal, tango y muchos artistas invitados, ya que fueron más de 30. Así que, y el año que viene, el 24, ya en marzo, empiezo a grabar el volumen 3, que va a ser solamente de heavy metal, y el volumen 4 a mediados de año, que va a ser punk rock. Así que, también con muchos músicos invitados. Así que nada, saludos a todos, felicidades y mucha cerveza de por medio. Hola, mis amigos de Argentina, aquí Pedro Rodríguez de Gepardo, de Brasil. Y les cuento que 2023 fue buenísimo para nosotros, lanzamos un disco nuevo. Videos también del disco. Y para 2024, esperamos estar con ustedes ahí, tocando, girando por Argentina, por Buenos Aires, Gran Buenos Aires, las provincias, donde sea, donde nos quieran. Y será buenísimo volver ahí a este tremendo y lindo país. Muchas gracias y felicidades a todos. Buena gente. Acá Renzo, cantante de Jericó, los quiero invitar este sábado 23 de diciembre, la última fecha del año de Jericó, junto con Renacer y con Letal en el Teatrito Sarmiento a metros de Callao, a partir de las 19 horas. Este sábado 23 va a ser nuestra última fecha en Capital por un buen tiempo, así que súmense a esta jodita hermosa, nos vemos allá y vamos a brindar a repetición. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock, mail raúl-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, carahuelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. ¿Estamos de vuelta en el aire? ¿Estamos en el aire? Sí, en el aire? Estamos en el aire y no sabe una cosa. Y después de casi que nos agarramos a piña acá con Bianchi, todo, fuera de aire, pero bueno. Todo lo que sé. 40. ¡Callate, guacha, callate! Mentira. Sé, sé un montón de cosas, pero lamentablemente... 40. Esto es así. 40. No se va a contar nada. 40. ¿Qué pasa? 40 balcones tiene ahí en esta casa. Ah, porque es como si el culto del metal, me dijo. Ahí está. Lo que debe ser el resto, ¿no? Bueno, che, lo estamos pasando, primero estamos pasando de 10. Sí. Hay una cosa que es real. Fuera de aire, por ahí se habla lo más jugoso, pero bueno, queda fuera de aire. Yo quiero agradecerles. No nombramos a los integrantes de la banda. No nombramos al otro invitado que teníamos, que tuvo un problema que esperemos que lo pueda solucionar, a Pablito Soler. Bueno, vamos a intentar comunicarnos después con él más tarde, ratito. En realidad, permiso, si me permiten, che, muchas gracias a la gente que envió sus saludos. La gente de Guepardo de Brasil, la gente de Neuquén. Sí, habló en portugués, mucho no lo entendí, pero bueno. No, mentira. Bianchi para hablar portugués. Es malo, Excuse me. Javi Bianchi te dijo que te mande mensaje. Stop your madness. Stop your madness. You prefer only speaking English. I promise you prefer speaking. Hablale en inglés, dormite, hablale en inglés. ¿Qué es lo que te decís vos? Mira, loca, yo... No la estoy entendiendo. Yo te voy a decir una sola cosa, loca. A ver. Que yo tenga claras intenciones. A ver. ¿Entendés? Porque vos sabés la diferencia entre el Pozo Iguazú y Cataratas de Iguazú. ¿Vos no sabes? No. ¿La misma diferencia que entre flores y flores? Agarrame la diferencia, dijo uno, bueno. Algo así. Che, ahora estamos, gracias a todas las bandas, porque... Esto lo dije hoy en un comentario y lo vuelvo a repetir. Sepan que estas producciones que estamos haciendo hoy, más allá del humor, que está hablando y expresándose libremente, Lucas, como persona excelente, como músico, 10 puntos. Entre tantas cosas que seguramente iremos desarrollando, me gustaría expresarme, si ustedes me permiten, que es hora que el público del heavy metal, empiece a valorar una producción, pero no porque esté este pelotudo que está acá, sino, vos viste, está la gente de Guepardo de Brasil, la gente de Live Metal de Brasil, la gente de Neuquén, que son allá de la Patagonia, la gente de Supernova, que es de Santa Rosa La Pampa. Te hago una pregunta, ¿cuánto hace que no escuchás nombrar o sonar una banda de Santa Rosa La Pampa? ¿Qué es Santa Rosa La Pampa? Exactamente. Y después también quiero agradecer, esto se lo personal, porque yo... Al loquillo de Pelvis. Loquillo, Pelvis. Viste que dice, ¿cuál es tu permitido o no? Tiene un nombre, tu... Sí, vos permitido tenés un montón, así que no. Hablemos de otra cosa. Bueno, ¿qué vos querés decir? Gusto pecaminoso. Tu secreto pecaminoso. Mi amor. Tu placer prohibido. Perdón, mi amor. ¿Y qué más? Mi amor, si nos estábamos por arreglar, Jorge Juárez acaba de tirar todo al carajo, pero bueno. Mirá cómo se callan por ahí. No te vas a arreglar. ¿De qué arreglo estás hablando? ¿De qué arreglo? Pará. Económico. Arreglo económico. Arreglo económico. ¿Qué estás hablando, Javier? La franja de gas. De Olmedo. No. ¿Qué estás hablando de Olmedo? Escuchando, me pregunté si estaba hablando de Olmedo. ¿Tenía que ir con Olmedo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Compañeros, estamos sufriendo agravios. Porque se abusan porque soy el mayor de todo esto. El mayor de los boludos, pero que quede claro. Antes de la gran intersección amorosa del señor Jorge Juárez, sigo relatando que te arruiné el futuro. ¿Eh? Te arruiné el futuro. Claro. Hay esperanza. Sí, ¿vos viste Regreso de Jedi? El futuro llegó hace rato. Y que de repente que haya bandas, las que estamos compartiendo en este momento. Volvemos, retomamos. Como bandas como Pelvis, Los Últimos Honestos, Living Metal de Brasil. O sea, El Tano Marcielo. O sea, les aseguro, ¿no? Está bien, yo... Hablando del Tano Marcielo. Hoy, perdón que te corte. Justo entré en las redes y veo que a Melina. A Melina. sufrió algo espantoso con Valquiria. Tuvo que ver un robo, tuvo que salir corriendo, manejando hacia atrás. Escapándose de motochorros. Y la verdad que Valquiria quedó muy mal, quedó muy, muy atormentada, obviamente. Por suerte, Meli tuvo la suerte de poder reaccionar en el momento y que no haya pasado a mayores. Así que me trajiste eso, no lo quería dejar. No. Pero lamentablemente estamos viviendo toda esta cosa tan mal hace rato y cada vez peor. Dios quiera que esto se corte, que dejemos de tener esta impunidad, como ese muchacho que estaba delante del auto de Meli, que le robaron hasta los calzoncillos. Represión, o sea, reprimiendo al delincuente, no al pueblo cuando salga a reclamar la concha de tu madre. Perdón. Vamos a ver qué pasa bien mañana. Bueno, acaba de expresarse Cortázar y Borges con su, no sé, de la hermana de quién. Más allá de esto, también nuestra solidaridad con Emiliano Obregón, que fue víctima de un robo. Donde, insisto, a ver, perdón, un robo es un robo. Voy a hablar sin hablar de política, si se me permite. Para un hombre un robo es, puede ser una cosa económica, para una mujer puede condicionar inclusive las ganas de salir a la calle. El señor Emiliano Obregón, artista de primera, si nos hay, sufrió un robo por confiado, si se quiere, porque la verdad que hay que ser, no, yo no soy, ¿eh? No, corre, ¿qué? Corre ese, porque yo estoy escuchando un ruido. No. ¿Ahí? No, ahí. Estoy escuchando yo, ¿eh? Es el lugar de USA, man. Yeah. Escuchame una cosa. De Rocky Balboa. Perdón. Seguí. ¿Ustedes? ¿Soy yo? Ahí ya no lo escucho. Pero ahí no sé si salgo bien. Ahí se nota. A ver el perfil. Hola, ahí. Mi amigo es Walter y saluda a mi Instagram. Saluda. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Todo a bien? Patria, bien. Saluda. Para esto damos vuelta así, para que no se vea el escudito. Y está todo bien ahí. ¿Sabe a quién dejó el escudito así? No, bueno, ahí está. Escuchame una cosa, che, lo de Emiliano Obregón, por ejemplo. Eso fue un robo donde, o sea, vos fijate, ¿no? O sea, le robaron, no sé, una computadora que sale mucha guita. O sea, en este país, lamentablemente, o en esta sociedad, o como le quieras llamar, tenés que cuidar las cosas, porque cosas que se rompe hoy, lamentablemente, o hoy, ayer, y el mes pasado, y hace un año atrás, que quede claro, ¿no? No, se puede reponer. Ahora peor. Emiliano, lo dice usted, no lo dice yo, no digo hace yo. Hace una semana usted es peor. Usted no todo. Cree, usted no... No, no creo en nada. Hace una semana usted estamos quiere peor. Hablar de política. ¿Hace una semana estábamos peor o estábamos mejor? Yo lo que digo que todos los años, cada vez, todos los años, para llegando a diciembre, los aumentos derrapan. Sí, claro, pero en un 450%. Lo que te voy a decir es esto. Perdóname. Emiliano Obregón, que es un tipazo, cometió el error de llevar en su mochila 5 discos rígidos, que creo que, bueno, sabrá un poquito más, creo que puede ser un disco rígido de 2 teras. Sí, pues, de 1 tera, de 2 teras, de 5 teras, de... Bueno, es un relativo. Él viene de USA. Ahora, este muchacho, claro, para mí, o sea, vos me decís un pendrive de 20 gigas, y yo soy Bill Gates. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, sufrió ese robo y todo el material, ¿cómo se llama la banda de Emiliano Obregón? Lorien. De Lorien, o sea, el chabón se palmó todo el material que tenía ahorrado toda su vida, ¿no? O sea... hay dolores económicos y hay dolores físicos, porque el material, ¿cómo lo recuperás? Hablo con... El valor que tiene eso es incalculable. Hablo con conocimiento de causa, porque yo estoy esperando que un juez se expida desde hace 8 años, cuando la señora Silvana De Liguori, calle 133, número 1668 del partido de Brazategui, junto a su marido, procedió a saquear mi casa mientras yo estaba junto a Orcas, en Cosquín, y aparte de casi matar a mi perro, me robaron 3 guitarras, 4 pedaleras, sé lo que es eso, y no estoy jodiendo, esto es una denuncia y sé que, y que venga quien quiera, ¿no? Me dijeron que fue un autorrobo, eso. No, estoy hablando en serio. No, disculpame, pero no te enojé. No. Usted sabe que yo lo dije nada más que para joder. Bueno, pero en algunos temas. Yo no sabía el tema este. Bueno, me parece que en algunos temas. O sea, cuando hagamos un chiste. No, pero con todo respeto. Pues yo estoy en tu programa. Yo justo te voy a poner a hacer un chiste también. Vale. Pero no. No, dejémoslo ahí. Seguí, Javi. ¿Cómo que no? En un ratito del segmento de ATM. Dale, boludo. No, pero. O sea, cuando vos llegas a tu casa, hermano. Y no, está que te todo roto. No, todo saqueado. Y no me dejaron sacar a mi perro, que mi perro se dio casi muerto. No quiero tocar algunos temas porque quizás alguno de esta mesa sepa que mi condición actual no es la mejor. Te entiendo y está todo bien. O sea, si fueras otra persona, o sea, porque esto fue una denuncia pública que tomó, ¿entendés? Y todo lo que vos quieras, y los jueces, y la reverenda... Caga en la gente. Sí, o sea, los muebles que mi viejo se rompió el que te dije, 60 años fueron todos saqueados, robados, absolutamente todo. Y entiendo lo que es perder... cosa que tiene mucho valor. Porque las guitarras, bueno, hoy tengo una guitarra medianamente aceptable, pero por ejemplo, yo no tengo una foto de mi viejo, y esto va, y permiso, esto va para aquellos que se dicen, ay boludo, te robaron la Lamborghini, y no, estúpido, yo no tengo una foto de mi padre para honrarlo, y no voy a estar llorando ni tres pijas. A ver, hay un montón de cosas como sociedad que nos tiene que importar tres carajos, quien sea gobierno. Hay cosas humanas, hay valores humanos que no podemos regalar. O sea, no es que me robaron en la calle un celular, ¿no? Saquearon una casa entera, fui a hacer la denuncia, presenté que yo estaba en la calle, me retuvieron los documentos, casi matan a mi perro, 150 remeras de heavy metal, vajilla, lo que mi padre, que me dejó el valor más grande que un padre le puede dejar a uno. Que no es una fábrica de pintura, perdón por hablar por este tema, ¿no? Que son los valores, ¿no? Y que de repente vos te das cuenta que llegás y te encontrás con la nada. La nada es, lo voy a nombrar, Daniel Aguirre, institución de Club Atlético de la Asociación Deportiva de Berazategui, me tuvo que dar una campera y un pantalón para que yo vista. O sea, en pelota con un perro semi-muerto. ¿A qué voy a todo esto? Y perdón que esté equivocando, pero bueno, no me tengo que ir por las ramas. Yo no entiendo a Emiliano Obregón, porque ese primer VHS que grabó con Lorien, le habrá salido mucha guita hacerlo. Y hay un montón de cosas que se pierden a nivel moral, a nivel intelectual. ¿Y qué te dicen? ¿No? Che, pero ¿cuánto valía la guitarra? Y la... La de mi hermana, ¿cuánto valía la guitarra? Javi, ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente esas cosas se cuantifican. O sea, es una conversación normal cuando vos sufrís una pérdida de este tipo. Lo moral, el daño moral que te hacen es imposible de cuantificar. Entonces, pero totalmente. Pero entonces nadie te va a preguntar, ¿y moralmente cómo te afectaron? Bueno, te afectaron una guitarra, qué bajón, perdiste 70 millones de pesos, por un decir. ¿Sabes lo que pasa, es la forma de ser empático. ¿Sabes lo que pasa? Si yo me ya tengo que tocar, el tiparón chica de este break, porque seguramente cerca del final, si así lo permiten, quiero hablar de varias cosas, porque esto también está afectando lo que es la música del rock y del metal. ¿No? Criticamos a la sociedad como heavy metal la falta de valores, criticamos como heavy metal la falta de esto, la falta del otro y la falta del otro. Mirá, para que falte algo, para mí tiene que haber primero una ausencia. Y no soy ni Borges ni Cortázar. Para que vos sientas una falta, primero tiene que haber una ausencia. Yo lo llamo, por ejemplo, a Lucas y le digo, Lucas, mira, mañana toco con JM Van. ¿Me prestás una viola? ¿Me entendés? La foto de mi viejo no me la devuelve nadie. Entiéndase. Che, hablen de otra cosa. Mira que se viene el segmento de ATM en un rato. Sí, yo me quedo. Quiero volver con Lucas porque la verdad que quedó ahí en el rincón. Yo miro. Y se me olvido. Y tengo muchas. Está bien. Nos contaste que pararon por el tema de armar el disco. Una vez que tengan el disco, van a salir a romperla y a gastarlo. Nos contaste un poquito. Mi mente espera que no sea hasta el disco volver a tocar, así que. O sea, yo me contradigo yo mismo. Nah, ¿viste? No, que de acá en lo que resta estos poquitos días contados que resta del año, nada. No, nada. Principio del año que viene, algo. Previsto, algo pensado. Estoy apuntando. Y sigue queriendo sacar algo, ¿viste? Estoy apuntando el cañón a un evento que, bueno, pero. Está no se puede decir. Estamos hablando de antes. Que de por cierto, no los nombraste. Por favor, nombralos a la audiencia. A los miembros. A los integrantes. Claro. A los integrantes. Germán García, por favor, no miembros. En el bajo. Conocido por ser el bajista de Mario Ian, Lucas Randy Romano, mi coequiper, el creador de todo junto conmigo, batero de Sentencia. Ya, el trío Pepe. Y bueno, seguimos hablando de Ant. No vamos a hablar del otro proyecto. No, dale, porque ya está. Lo otro porque ya está dicho, ya está. Ya bueno, no se dijo nada. Lo que sí puedo llegar a decir. ¿Puedo decir una cosa? No. Decirlo. Estén atentos porque lo que se viene les va a volar la cabeza. Mentira. Sí, sí. Va a ser lo que haga el trabajo de prensa. Hoy ninguna vaca tira más que un güey. No sé qué tendría que ver, pero sonó bueno. Pero estaba bueno. Había que meterlo. Y este se hace, no, pero. Este Ant va a tocar en marzo, va a tocar en Here Ant, en la fecha de ATM. ¿Esa fue, va a ser la primera fecha? No, esa es la primera que acabo de decir. El tema cómo viene el verano, ¿no? Te acabo de decir, para vos se pasa. No, pero. Mirá vos que te clavo la sombrilla. No, si se va con que cuadre me voy yo también. No. Tiraste la primicia y ahora te vas. Dale, minga el FMI. Les chiques, vamos con todo. No, me voy con que cuadre. Ojo lo que hacen, ¿eh? Guarda cuando me doy la silla, mirá que acá se pegó que volver. Bueno, acá estamos. Bueno, ya mientras el señor Bianchi se va, ponemos algo más ahí, lo que siga de música en Frecuencia Metalera. Y volvemos. Tratarte mal, tan Hola amigos, mi nombre es Joana Gieco. Quiero mandar un fuerte abrazo de fin de año para toda la audiencia. Un año muy productivo en el cual formamos un dúo junto a Alejo León, un dúo instrumental en donde tuvimos bastantes presentaciones. Y para el año que viene estamos prontos a entrar a grabar el primer material discográfico, así que estamos muy contentos por eso. Les mando un muy fuerte abrazo a todos y deseando que este año que viene sea con mucha música. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Julio Custom de Custom 71. Un mensaje de fin de año para toda la audiencia. Ha sido un 2023 muy difícil y se aproxima un 2024 también muy complicado. Sobre todo para nosotros que somos del interior por el tema de los costos de viaje y todo eso, pero como siempre digo, los metaleros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, tenemos resistencia y aguante, así que si la cosa viene dura, seremos más duros entonces. Esperemos que este 24 podamos ir, que ya arrancamos en febrero, sábado 10 de febrero vamos a estar en Gier y podamos ir varias veces a Buenos Aires y seguir tocando para nuestros amigos y seguidores de Buenos Aires. Así que les mando un abrazo a todos. Feliz Navidad para todos, como decía un buen cristiano. Y muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Les habla Larry Zavala. Para mí el 2023 fue un año de mucho laburo, donde se hicieron varias cosas, entre ellas la reunión de Nepal, con la cual cerramos un ciclo muy importante en lo musical y en lo personal con mis viejos compañeros. Y con respecto al próximo año 2024, lo único que espero es que continúe la racha de laburo y pueda seguir presentando todo mi repertorio, las giras y lo que venga. Les mando un gran abrazo. Hola, soy Leandro Salas, guitarrista de Reactor. Y bueno, 2023, un año de muchos cambios para la banda, donde cambiamos el cantante y el batero. Y así que bueno, ahora entrando al estudio a grabar para el 2024, salir con el disco nuevo, con la nueva formación. Así que con muchas ganas de que salga ya el disco. Un saludo a todos. ¿Cómo les va, gente hermosa del rock and roll y del heavy metal? Soy Leo Burns, cantante de Los Últimos Honestos, y les quiero contar que en este 2023 se nos abrieron un montón de puertas, tocamos en un montón de lugares, gente hermosa nos está siguiendo, y bueno, para el 2024, ¿qué espero? Que se duplique el rock and roll, que se duplique la fiesta. Bueno, Leo Burns desde Shangri-La. Abrazo gigante para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia. Les habla Loquillo Armosa, baterista de la legendaria banda de rockabilly Pelvis. Les quería contar que este año que se va para la banda fue muy exitoso, plagada de shows, entrevistas de radio y la edición de nuestro último disco en vinilo y CD llamado Rendezvous. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nos espera un 2024 lleno de sorpresas y una nueva gira a Brasil, nuestra cuarta gira a nuestro querido país vecino. Así que les mando un abrazo muy grande y que viva el rock and roll. Hola amigos, soy Marcelo Nicosia, el negro Nicosia de 666, para algunos Machi. Quería saludarlos y contarles que mi proyecto personal Vivir es Morir, que comparto con mi amigo Mar Monteagudo, ya vio la luz y está subido a todas las redes sociales. Con la incorporación de Vivi Mercado en el bajo, ya estamos ensayando para presentarlo en la fecha de nuestro amigo Javi Bianchi, el 13 de enero de 2024 en Gier. Aprovecho también para desearles unas lindas fiestas, pasarla bien con la familia, los amigos. Sabemos todos los problemas socioeconómicos de Argentina, pero vamos a ponerle onda y tener unas lindas fiestas. Bueno, nos estamos viendo el 13 de enero en Gier. Que tengamos un lindo 2024. Abrazo para todos y como siempre luchando por el metal. ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos. Ya estamos acá. Don Javi, ¿dónde está mirándote? ¿Eh? ¿Qué está tatiendo? ¿Qué tiene para contarnos? Muchas cosas. Bueno, primero y principal. El segmento que tenemos grabado, Javi Bianchi, dale. Voy a tratar de ecualizar un poco la voz porque la verdad es que estoy hecho un desastre. ¿Usted que sabe mucho? No sé nada, ¿no? Pero qué importa. Ajá. ¿De qué nacionalidad era Cleopatra? Africana. No, era griega. Cosa que no sabe. ¿De qué nacionalidad? No, era griega. ¿De qué nacionalidad era Cristóbal Colón? Africano. No, judío. No sé, no lo sé, la vida no lo digo yo. Le está cambiando. Los judíos estaban de antes, no eran una nación. No me jodas. Me hago un infarto. Los judíos no eran una nación. No, no seas judío. Judío es Milei. Bueno, nos vamos. Le contamos a todos que brevemente este viernes 22 de diciembre, a partir de las 21 horas en Guevara Bar, se presenta la gente de Orcas en su anteúltima fecha del año, luego del curro que van a ser lógicamente la Cuadra Bar. Como banda invitada, mis amigos personales de la Cuadra, este es el segmento ATM exclusivo para la gente de Frecuencia Metalera. Mamita, qué olor que hay acá, qué lo mirá vos. Yo el jueves voy a ver a Indios, a mis amigos ahí en la cuadra. Justamente vos, ¿no? Bien, perfecto. Mis amigos. Les contamos a todos que el sábado 13 de enero en Bursaco, la gente de Carpe Diem Producciones inaugura un espacio cultural. Y esto sí es noticia. 13 de enero se inaugura un espacio cultural con todo lo que refiere a cultura. ¿Dónde? En Bursaco. ¿Dirección tenés? Sí, y se da por privado, lamentablemente. Usted me entiende, compañero. Lamentablemente usted ya sabe, ¿no? No sea cosa que sean grupos subversivos que tienen las malas intenciones de reclamar por un plato de comida y cortar una calle. Carpe Diem Producciones es una cosa que se viene. Otra cosa, la gente de Guepardo tiene su nuevo video que ya está en YouTube. ¿Qué pasa el 13 de enero? Le cuento. Primero ATM, segundo Francia. Tenemos dos fechas muy interesantes. Una es la gente de Serpentor, de mi amigo personal, el señor Jorge Moreno. Jorge, siempre con vos. Y también tenemos una fecha de ATM Producciones, donde va a estar cerrando esta fecha un gran amigo nuestro, que es el Zombie Gauna de Bodegón, con muchas bandas invitadas. La de Serpentor es en XLR, la de Bodegón es en Gear. Claro, es lógico. A cambio de productores sería al revés, pero, viste, donde faltan dientes, sobre la comida. Epa. Va a estar la gente de Bodegón, va a haber muchas novedades, va a estar los últimos Honestos y muchas bandas más que vamos a estar anunciando el día el lunes. Esto es lo que tenemos básicamente de acá hasta fin de año, y vamos con una primicia. El domingo, este que vino, el otro es 31, ¿no? Bueno, el último programa de heavy metal del año lo va a hacer a toda máquina. Y el primero del año, el primero de enero, también lo va a hacer a toda máquina. Que no. Te invito a comer a casa, que no tenés donde pasar año nuevo. Que no, no tengo donde guardar el pico y la pala. No, que dejate de joder. Vamos a comer a casa, nos comemos y tomamos un fernet ahí. No vas a estar transmitiendo a las 12 menos cuarto hasta las 12 y cuarto. Dejate de joder. Escuchame una cosa. Estoy haciendo un segmento, ¿sí? Porque ese segmento de ATM y esto después pasa por... Ojo, atención con las repeticiones de este programa, que hay repeticiones el día de mañana, el jueves, el viernes y el sábado. Marlita, ¿vos tenés a mano las repeticiones o no? No. Dame dos segundos que te la digo. ¿Qué se podía esperar? Bianchi te tiró la línea, ¿viste? No, yo tiré la raya, la línea la tiene para el otro lado. Bueno, lo importante, escuchame una cosa, para la fecha del 13 de enero, sí, por más que falta un programa más, 4 entradas con acceso VIP y consumiciones para la fecha del 13 de enero. ¿VIP? Sí, VIP. ¿Sabes lo que es VIP? Mira, no tiene una guarangada porque hay una dama presente. Gracias. Nosotros durante enero... Y sí, VIP, escuchame una cosa. VIP, ¿qué es para vos, VIP? Voy... No digan. Mejor. Tengo las repetidoras. Dale con las repetidoras, dijo el que comió abajo. Esto siempre, siempre salva. Latidos del Metal salen todos los días durante las 24 horas. De Monterrey Radio, sábados 22 horas. Por Metal Argentum, los miércoles a las 18 horas. En FM Ser Metal, los domingos a las 12 horas. Roque Arte Radio, salimos a los sábados a las 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Y en Rock Live Radio, ¿está bien? que es una radio de Costa Rica, salimos los miércoles a las 12 horas, Costa Rica, y por Argentina salimos a las 15 horas. O sea, saco ese problema, ¿no? Está muy bueno. Sí, yo tengo menos ganancia que Walter Mesa cantando un tema de cumbia. No sé si ahí, de acá, ahí perfecto. ¿Cuántas repeticiones entonces por semana tiene Frecuencia Metalera? 9, ya te saqué el número. Tiene 9 repeticiones, es el programa que más repeticiones tienes en distintas radios. En distintas radios. En distintas zonas, bueno. Y distintos horarios. Bien. Yo me quedé con algo que vos dijiste. Dale. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. 4 entradas vamos a regalar para la fecha del 13 de Gier. Claro, el 13 de enero, sí. 4 entradas VIP, pensé que acá el Bonja este... Lo que quiero decir al respecto es que como nosotros durante enero vamos a estar pasando repeticiones del programa, no vamos a estar en vivo. Entonces, los que quieran concurrir, escríbanos en nuestras redes. Es todo, Frecuencia Metalera y salimos nosotros. Sale mi hermosa, bella y sensual carita y Walter ahí todo feo y Norma. Y bueno, ella. Y bueno, acá también dale. en Mixtape tenemos ella? Repeticiones, ¿o no? Más respeto. A ver, por favor, el señor Pablo. Exactamente, está... pero no. ¡No se acuerda! No. Perdón. Los domingos es todo de heavy metal. Ahí eso está. Sí lo programé. Ah, salimos los domingos también por Mixtape. De las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Mami. Todos los programas. Sale Hellraiser, Frecuencia Metalera, Metal. ¿Quién es Hellraiser? ¿Quién conduce Hellraiser? David Pérez y. Pérez con Z. Con ese. Con Z. No, no, porque como el señor dijo. Almas de Acero. Bueno, todos los programas. Los mejores programas de metal. Los programas de metal casi. Salen todos los domingos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bueno. No sé frecuencia a qué hora, pero pongan todo el domingo que salen. Ahí está. Bien. Bien. Eso sorténlo porque el domingo, el sábado 13. No, porque quiero que hable él, que sé que sabe. Este muchacho usted. Tiene problemas, los padres son primos. Son primos. No. Porque yo digo cualquier cosa. ¿Sabes qué hacía? Bueno, ¿quién es el que tiene la primicia? De ¿quién es el que sabe de esta fecha, de las entradas que van a sortear y todo eso? No, que vamos a hacer una emisión especial ese mismo día. Nos vamos a encontrar vos, el señor acá, amigo de Macri. Vamos a hacer una emisión especial en vivo y vamos a estar sorteando 6 entradas con acceso VIP y con consumiciones. Lo más importante, ¿cuál es la noticia del día hoy? No hay más entradas para Mega. No. Pero acaban de anunciar otra fecha para el día siguiente. Claro, ¿y querés una más? Contame. La organiza ATM Producciones. ¿Te puedo pedir un favorcito, señor operador? Che, ¿qué voz que tiene, señor operador? Gamba total. Sí. ¿Me buscas algo acorde a lo que está diciendo este señor? Los super ratones, ¿puede tu mono bailar a gogo? Porque es lo primero que se me... Pero, ¿por qué ese tema? Ya tenemos los temas, claro. Bianchi, no se pueden cambiar. Escucharlo de fondo. No se pueden cambiar, tenemos... Mi mono. Ahora, ¿qué carajo tiene? ¿Vos tenés un problema existencial, hermano? No. O sea... Yo quiero preguntarle acá, en la cara. Sí. ¿Usted cree que se vendieron todas las entradas de Megadeth? Sí. A ver, usted, que es un periodista así, repregúnteme. ¿Se le vendió a la gente? ¿Alguien las compró? Siempre el mismo mercado. Sale un 4 de copo, un negro de mierda como Javier Bianchi, que en lugar de ser un pobre pelotudo que produce 25 programas por semana, puede producir $25,000, compra todas las entradas y ya te anticipo que para el 1 de abril las entradas para Mega salen $260,000. Lo apuesto acá, que mi plata no vale. Te pongo la billetera. Me voy. Habla con Lucas. Acá me dicen que Lucas compró la mitad de todo eso. No, Lucas se la compró entera. No. Luquitas, algo más para un amigo, la verdad. Perdón. Algo más para contarnos de. Dame un segundito. No terminó el bloque todavía. Dame un segundito. Yo te invito a Mega de venir conmigo. Dale. ¿Sí? Listo. Ahí está. Se la compró entera porque es un amigo. ¿Qué tenés vos tener a mente? ¿Qué se podría esperar? ¡Apa! ¡Apa! ¡Javi! Señor Bianchi. Mirá que me puse lindo. ¿Verdad? Señor Bianchi, para vos, decime. Ahí, muy bien. Luquitas, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algo más las que...? Las redes sociales y todo. Las redes sociales de And. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como And-Oficial. En el Facebook, And.Metal. En YouTube, And-Oficial. En Spotify también, como And-Metal. Nada, esperando que poder largar un tema adelanto dentro de muy poco. Y nada, para las bandas que les interese, otra cosa que fuera de Ant, estoy trabajando con un amigo haciendo grabaciones, preproducciones, live sessions con video filmado en multipista. Así que nada, cualquier cosita. Que todo eso lo pueden encontrar. No, ubicarme pueden ubicar en las redes. Para esas cosas también, en las redes, sí, todo, en las todo. Redes personales. Sí, digamos. A través de Javi, todos, el que quiere conectarse se conecta, es así. No hay mucha excusa. Pero nada, es a lo que me estoy dedicando ahora, más allá de laburar en los shows como producción y como stage manager. Así que nada, para las bandas que les interese, precios lógicos, como hablamos una vuelta con un amigo. ¿Para la Argentina de hoy? Sí, ponele. Antes del 30 de diciembre, porque después no se sabe. 31. Del primer. No, porque el 31 se festeja, uno se da vuelta. Conéctense que termine Lucas. El año. No, si vos festejás otra fecha, según yo vos. Yo voy a festejar que jugamos la final de la Libertadores. Yo voy a festejar no que voy a ser abuela de nuevo. ¡Ah! ¿Con el de quién? Con el mío. Después de mi papá, nadie más me manda. ¡Epa! Eso decís acá. No respeto su dicho. Y lo que dijo el señor también, pero yo no, ahí no. Claro, ahí no le besaron. No, sepan que los que conocen al Castor saben con la seriedad que labura. Totalmente. Sabe el empeño que pone para hacer el laburo. Entonces, más allá de que acá nos cagamos de risa, hablamos boludeces, el tipo está hablando de una cuestión muy seria a la que se dedica profesionalmente. Entonces, las bandas que quieran y necesiten algún tipo de apoyo de ese tipo, no duden en buscarlo en las redes sociales. El Castor Lucas Simsic, y sale por todos lados. Bueno, sale la carita bella con esa barbita. Y lo miran, le mandan un mensaje privado y él les prometo que les va a contestar. Sí, permiso. Agradezco que él se preste a este, porque de repente, ¿no? Bueno, la señora es seria, Vita, porque es. No. En serio, que hay un tipo tan serio andando. Vos la ves a ella, yo te juro, sos una hormiga y estás culiada. Con esta estás, ¿viste? Y yo te quiero hacer una pregunta, pero la verdad que no quiero. Que digas qué es lo que va a pasar, pero ya por ahí no presupone. Bárbaro. Usted son compañeros. Bueno, acá, Mengele, ni hablar, ¿no? Pero. ¿Qué va? Te aviso, no, te agarro. No, y te saco los ojos. ¿Cómo? Che, ¿cómo? Yo quiero decir algo que nos estamos olvidando. Que. Dale, Javi, decime. No, no, sea Lucas que. Él vino a hablar seriamente y nosotros también en parte, ¿no? Pero más allá, las cosas que se hablaron off the record y lo que viene con Ant. Es una motivación. Si me permitís, voy a decir algo con todo respeto. Bueno, te permito, dale. Con todo respeto, Me voy a en serio. Por eso. Más allá de lo que ustedes escucharon off the record, ¿no? Hay una banda como Ant, viste, que, como tantas bandas, que merece ser apoyadas, ¿no? Yo creo que. Yo sé que afuera te va a cagar trompada, pero. Hay un después de pertenecer a una banda, bandita o bandaza. ¿Se entiende? Sí. pero bueno, no me la quiero jugar, quiero después, no sé qué viene ahora, un mensaje para el final, porque hay una realidad. Nos quejábamos en el Cosquín, ¿no? Siempre las mismas bandas. Que Malón, que Borca, que Tren Loco. Se acabó el Cosquín para el heavy metal. Murió el Cosquín para el heavy metal, discutímelo. Hace rato. Sí, hace 3 años. Es más, el Cosquín murió hasta para el rock. Bueno, lógicamente. Ahora bien, después, bueno, sigan ustedes con el programa. Déjame 2 minutos de reflexión porque no voy a faltar al respeto a nadie, pero sí tengo que decir una cosa. Por eso estamos acá compartiendo un buen momento, ¿no? Vos como el locutor, productor, ella, que, ¿qué te dije a vos? Cada vez la veo mejor. Este grado de vista, bueno, este ya sabe que si no era voto mía. ¿De qué pronuncia dice el sindicato gráfico? Olvida. Solamente para entendido, usted me entendió, compañero. Y yo que el año que viene me tengo que retirar. Porque lamentablemente tengo una gran desgracia. Si yo llego a los 33 años, es el programa más longevo en la historia del heavy metal mundial. Lo vuelvo a repetir, así con este pobre infeliz que... Lo voy a cotejar igual. Gracias por esta partida. Bueno, yo lo que yo quería decir era se que... ¡Se te quiere mucho! Querido, vos sabés que se te quiere, boludo. ¿Me dejan un segundo? No, pero pará. Está complicado el asunto. Perdón, yo quería anunciar algo, perdón. Dale, Javi, dale. ¿Pero sabes por qué? No, porque yo me... Lo que pasa es que vos querés anunciar algo hace como 10 minutos. Y te estoy anunciando que a partir, si todo sigue, yo sigo paso Navidad y sigo vivo. Alta cuenta regresiva. Si yo llego a necesitar el pelotudo... Me la dejas picando, ¿qué querés que haga, boludo? Perdón, pido disculpas. No, no. El programa más longevo del heavy metal a toda máquina. Mundial. Eso es lo que Javi quiere decir y nadie lo deja. Yo quiero decir algo mejor. Diga. Que es argentino. Que es un programa del heavy metal argentino. Que no es un programa de Estados Unidos ni de España de ningún lado. Hay una realidad. Si los argentinos... apoyáramos más al heavy metal. Uh-huh. Hoy el heavy metal sería otra cosa. Sí. Para el argentino, o para el 90% del argentino, el heavy metal argentino no existe. Es lamentable, pero no existe. No, pero, bueno, pará, yo quiero decir algo porque si no se me pasa la hora y escúchenme la concha de la lora. Ahora quién viene, Jean-Bau. No. Este fin de semana se termina. Viene. Perdón, un segundito. Bueno, un segundito. Llamado, Pablo Soler, perdón, Pablo Soler. Ya estamos terminando. No sé si. ¿Hacemos un llamado ahora y lo ponemos contra el micrófono 2 minutos? Dígame usted. Lo podemos enchufar. Si querés hacer un llamado, lo llamás y enchufás. Es corta. Me cago en la puta madre. Pero vos marcás el teléfono. Bueno, quiero agradecerles el espacio. Que tengan un buen fin de año. Gracias. Sí se puede decir, ¿no? Pero bueno. Sí, no. Sí. Ahora se queja. Ah, viste. No me quejo, pero bueno, la realidad es dura para todos. La verdad, Castor, nosotros muy agradecidos de que hayas venido. Sos un amigo de la casa, sos un amigo de Frecuencia Metalera y que hoy estés acá acompañando a Javi, otro... Javi forma parte de Frecuencia Metalera. Y con todo lo que compartiste y el demás... ATM, la verdad pero que acá Frecuencia Metalera. Gracias por la confianza. La vez pasada dijiste lo mismo, boludo. La vez pasada dijiste lo mismo. Che, yo quiero decir algo. El sábado se termina el Diciembre del Metal Fest. El año. No, se termina el Diciembre del Metal Fest acá en el teatrito. Fíjense, en el tenemos 4 entradas. Manden mensajitos si a alguno le interesa. Perdón, es la fecha de que se hace el teatrito con Jericó, Renacer y Letal. Sí, esa. Y Gólgota. ¿Qué está en Gólgota? Perdón mi ignorancia. Canta el pollo, Darío. Toca el bajo, canta Darío Akbar. A ese. Buah, fuera de aire. Bueno, dale, pelotudo, estás dando una noticia. Sí. Bueno, soy la prensa oficial de ese evento. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querías decir, Javi? De ese tema. Nada. Pará, no, vamos a hacer una cosa. Nos quedaron algunos saludos, ¿no? Tiramos los saluditos que quedan, dale. Buena gente, ¿cómo les va? Soy Miguel Benito, baterista de Larry Zavala. y de Motor Bélico. Le quiero mandar un saludo de fin de año a toda la gente de Frecuencia Metalera, que son una masa, a Jorge, a Normi y a toda la gente de ahí, que siempre tuvieron la mejor onda y siempre apoyaron al Lander. Les mando un abrazo, feliz año y felicidades y pasen al lindo. Hola amigos, soy Nelson Eguren, bajo y voz de la banda Ámbides. Y bueno, este 2023 fue muy fructífero para la banda, hacer varias fechas y terminar de componer lo que es nuestro último álbum, al cual ya estamos grabando. Así que bueno, esperamos para este año que viene, 2024, poder sacar nuestro disco a la calle y cruzarnos en las rutas. Así que un saludo para toda la audiencia y que tengan un excelente año nuevo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pato Strunz y quería contarles, bueno, este 2023 fue un año de mucha preparación para los proyectos venideros. Esperemos, y seguramente va a ser así, que el 2024, el año próximo, sea un mejor año para todos y una vuelta de mi persona en las tablas. Seguramente va a ser así. El metal nunca muere. Saludos para todos. Hola amigos, soy Pedro Supo del Living Metal desde Brasil. Este año fue el año que salió nuestro nuevo disco Viviendo el Metal, un homenaje a los pioneros de Latinoamérica hecha por nosotros. Y para el 2024 esperamos de poder estar con vosotros ahí en Argentina, en toda Latinoamérica, haciendo giras por el verdadero metal. Larga vida al acero. Hail the true metal. Saludo a la audiencia. Hola, somos Pueblo Fantasma. Te queremos mandar saludos a la gente de Frecuencia Metalera. Y bueno, gracias a todos ustedes por todo lo brindado todo este año. Un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el año que viene. Aguante. Aguante. Buenas, acá Renzo de Fugu y de Jericó. Quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo a toda la gente de Frecuencia Metalera, a Walter, a Norma y a Jorge por brindar siempre espacio para el metal y todos los géneros afines que tanto nos gustan. Espero poder cruzármelos antes de fin de año. Me dijeron que va a ser así. Así que un abrazo enorme y estamos al habla. Hola, soy Sergio de Sanctis, docente y artista visual de Berazategui. Soy el autor de Berazategui Territorio Zombie y de Rebelión 21. Fui columnista en A Toda Máquina con el bloque Territorio Freak y también fui editor del fanzine Steel Faces. En este 2023 logré editar la segunda edición del cómic Berazategui Territorio Zombie con singular éxito de ventas. Y pude participar además de algunos muy importantes eventos y exposiciones en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. También logré afianzarme como referente de la historieta local gracias a la importante repercusión en los medios de mi último libro de historietas. Para este 2024 espero seguir creciendo como artista visual y afianzarme aún más en mis tres trabajos como docente. Seguir participando de grandes eventos y muestras y sin descuidar mi capacitación como artista visual. Abrazo muy grande para todos y gracias por el espacio. Y bueno, ya estamos llegando al final de este Frecuencia Metalera y le vamos a dar el pie a los invitados para que cierren el programa. Exacto. Yo voy a hacer un misterio acá. Usted haga lo que quiera. Yo le dije que agarre y ponga el enchufe y no quiso enchufar. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo andás, Pablo Soler? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo estás? Estamos transmitiendo en vivo en Frecuencia Metalera. Te agradecemos la buena onda. Al operador le pido mil disculpas. Creo que se copia bien. No, Pablo, básicamente... está acá la gente de Frecuencia Metalera. Sabemos que tuviste un problemita que esperemos que se supere rápido, pero bueno, queríamos tu saludo y tu buena onda, porque fuiste uno de los invitados de hoy y por algún problemita X no pudiste estar presente. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan, che? Sí, primero que nada, bueno, saludarlos a todos, desearles muy lindas fiestas, loco. Mandarles un abrazo muy grande. Bien, acá andamos, che, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, bien, acá por una mesa de lujo con Walter, con Norma, con Jorge Juárez. También está este señor Lucas Sinsic acá. Estamos compartiendo un programa. Un abrazo, Pablito. Amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, vos, bueno, ojalá que se solucione todo rápido, amigo. Sí, todo tranquilo, sí. Esperemos que esté todo bien, Pablo. Te mandamos un abrazo gigante. Sí, sí. Vale, gracias a ustedes. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Por acá todo perfecto y mirá, no te queremos sacar mucho tiempo. Primero, ¿cómo fue este 2023, sobre todo con Pablo Soler como solista, que es una gira latinoamericana terrible? Te contabas un poquito de eso y rápido, no porque te estoy apurando, sino por una cuestión de tiempo, pero contanos cómo fue esa gira sudamericana. Latinoamericana, bueno, perdón. A ver, este año lo que tuvo mucho de todo, ¿no? Porque, o sea, si bien este año no me fui para México y para Centroamérica, o sea, como solista estuve laburando en Bolivia, estuve también en Uruguay, ¿entendés? Estuve también por el interior, pero con lo que estuvimos laburando mucho es con el tren estuvimos haciendo una gira de 2 semanas y pico en Ecuador y Colombia, o sea, con mucho show, muchas ciudades, ¿viste? Y bueno, por todos lados, loco, o sea, estuvimos también por todo el país, o sea, dando vueltas, o sea, también estuve haciendo mucho laburo de sesión, estuve tocando con Ripper Owens aquí en Argentina y en Uruguay, ¿viste? Entonces estuve de, la verdad, con mucha cosa, loca, mucho show. Escuchame, bueno... primero, en lo personal, gracias por confiar en mi persona cada vez que vos salís como solista. Definime esos momentos, porque si no, no terminamos más. Esos momentos de tren loco, donde de repente creo que pasan muchas cosas emocionales y musicalmente hablando, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre, siempre, ¿no? O sea, con la gente tenemos ese nexo, ¿viste? Creado por años de carrera, ¿viste? Y de alguna manera es como una especie de ritual, ¿viste? O sea, cada show del tren, o sea, cuando vamos al interior nos espera mucho, o sea, como que es un reencuentro, ¿viste? Con muchos amigos, ¿viste? Y es muy loco, ¿no? Todo, o sea, la verdad que siempre es muy emocional y la gente, ¿viste? Es como que viene a hacer catarsis, ¿viste? A los shows, ¿viste? Más que nada, ¿viste? Se siente muy identificado con el contenido de las letras, más allá de la música, entonces es como que... O sea, es todo muy muy visceral, ¿no? Lo que tiene que ver con el tren en vivo. Amigazo, no te quiero sacar más tiempo. Quiero destacar, con el permiso de Frecuencia Metalera, tu presencia, que no pudiste estar físicamente, pero bueno, estás haciendo el aguante de ese lado. Jorge, ¿algunas palabras? A ver. Sí, Pablito, la verdad, muchas gracias, loco, por tu tiempo. Ojalá hubieras podido venir. Bueno, entendemos también. Igual te comprometemos para el año que viene. Estamos debiendo nosotros una nota a vos para que nos hables sobre tu proyecto solista. Así que bueno, que tengas un muy buen año y que todo termine de la mejor manera. Sí, gracias. Le mando un abrazo muy grande a todos ustedes, a Javier, viste, al Castor que está ahí, amigazo, o sea, a todos, loco, que tengan una feliz Navidad y un muy, muy buen año 2024, che. Muchas gracias, Pablito. Como dijo Jorge, te debemos esa nota, así que todo esté bien. Entendemos, así que gracias por el compromiso. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, acá Walter, la verdad que yo quiero que te comprometas a hacer un acústico acá. Así nomás te lo digo, así, ¿eh? Sí, del tipo. Sí, porque... Lo hacemos hasta eléctrico, sí. te vimos un montón de fechas con el tren, te vimos con Ripper, y la verdad que nos falta verte solista. O sea, estaría muy bueno... Para el 2024. Con tiempo y dale. Lo hacemos sin duda. O sea, abrazo grande y lo mejor para vos para este fin de año. Y lo mejor para el 2024. Gracias, amigo. Pablo... Te agradecemos, amigo, gracias, tu tiempo. Gracias. Lamentablemente los tiempos de la radio son tiranos, el programa. Ya le estamos robando tiempo al programa siguiente. Un gran abrazo y ya nos vamos a estar cruzando. También quiero agradecerle a Javi Bianchi, al Castor, a Walter, a Pablo, gracias por la operación. Y nada, esto fue el programa 187 de Frecuencia Metalera. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Buenas noches para todos, gracias. Muy buenas noches. Jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Solo que...